la verdad que lo de ayer fue un día histórico para todas las organizaciones que vienen trabajando por esto desde hace mucho tiempo, trabajando para que deje de ser un tabú discutir alrededor de una realidad que nos atraviesa como sociedad. Parece que el salto en calidad que hemos dado es justamente ese. Hemos sacado debajo de la alfombra un tema que tenemos miedo de abordar. Es una realidad que nos atraviesa, algo que discute la sociedad argentina. En la Cámara es donde tenemos la obligación y la responsabilidad de dar cuenta de esa situación que implica la clandestinidad a la que son sometidas hoy las 500.000 mujeres que todos los años atraviesan por esa situación.